El soldado empezó a sospechar de aquel hombre que acampaba cerca de su puente, así que se acercó a interrogarme. El viejo no encontró razón para mentirle, y por eso le contó que había llegado desde una ciudad muy lejana, porque había soñado que en Praga, bajo un puente como aquel, al lado de un árbol, había un tesoro enterrado. El guardia empezó a reír a carcajadas. Mira que has viajado tanto por una estupidez. Yo mismo, desde hace más de 5 años, sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de un viejo loco llamado Itzi, hay un tesoro enterrado. Mira si yo debería ir a Cracovia a buscar al tal Itzi, a cavar debajo de su cocina para buscar un tesoro. ¡Qué ridículo sería! Itzi entendió el mensaje, dio amablemente las gracias al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo bajo su cocina y encontró el tesoro que siempre había estado allí enterrado. Después del cuento, el gordo hizo un largo silencio hasta que sonó el timbre de la puerta. Era su siguiente paciente. Jorge se acercó, me abrazó, me besó en la frente y me fui. Repasé la sesión mentalmente. Al principio de la conversación, el gordo me había dicho lo mismo que quería explicarme con sus cuentos. La respuesta a tus preguntas no la tengo yo, sino tú. Las respuestas las encontraría en mí, no en Jorge, ni en los libros, ni en la terapia, ni en mis amigos. En mí, solo en mí. Como Itzi, el tesoro que estaba buscando estaba aquí y en ningún otro sitio. En ningún otro lugar, me repetía una y otra vez, en ningún otro lugar. Y entonces me di cuenta. Nadie podía decirme si la terapia sirve o no. Solo yo podía saber si me sirve. Y esta respuesta es tan solo válida para mí, y solo en este momento, por ahora. Ahora entendía que yo había pasado gran parte de mi vida buscando a alguien que me dijera qué estaba bien y qué estaba mal. Buscando a otros que me miraran para verme a mí mismo. Buscando fuera lo que en realidad siempre estuvo dentro, debajo de mi propia cocina. Ahora quedaba claro que la terapia no es más que una herramienta para poder cavar en el lugar correcto y desenterrar el tesoro escondido. El terapeuta no es más que aquel soldado que a su modo te dice una y otra vez dónde debes buscar y repite incansablemente que es estúpido buscar fuera. La confusión había cesado, y como Itzi, me sentí afortunado y tranquilo al saber por fin que el tesoro está conmigo, que siempre lo estuvo. Y que es imposible perderlo. Había una vez otro rey. Era el monarca de un pequeño país llamado Principado de Vinlandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la elaboración del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Vinlandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y hasta darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo. No le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Vinlandia. Por eso, hacía grandes esfuerzos para encontrar la manera de reducir los impuestos. Hasta que un día, tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez al año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de 1 litro del mejor vino de su cosecha, y que vaciaran en un gran tonel que se construiría para tal fin y en aquella fecha el contenido de su jarra. De la venta de estos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, para pagar los gastos sanitarios y para solventar la educación del pueblo. La noticia corrió por el reino a través de bandos y carteles en las principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En todas las tabernas se alzaron las copas y se brindó por la salud y la larga vida del buen rey. Desde temprano empezaron a llegar de todo el reino hasta familias enteras de los vinateros con su jarra en la mano del cabecera de la familia. Uno por uno subían la larga escalera que conducía a la cima del enorme tonel real, vaciaban su jarra y bajaban por el otro lado, al pie de la cual el tesorero del reino colocaba un escudo con el sello del rey en la solapa de cada campesino. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había fallado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado su jarra en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra de vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló. Maravilloso pueblo de Ubilandia, tal como había imaginado, todos los habitantes del reino han acudido hoy al palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual a la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino, que será sin duda un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor de un pueblo. Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al soberano y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico. Pero la sorpresa detuvo su mano en el aire. Al levantar el vaso, el rey notó que el líquido que contenía era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para percibir el aroma de los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno. Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía sabor de vino, ni de ninguna otra cosa. El rey envió a buscar una segunda copa de vino del tonel, y después otra, y por último, quiso tomar una muestra desde el borde superior. Pero no había caso, todo era igual, inodoro, incoloro e insípido. Los alquimistas del reino fueron llamados con urgencia para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua. Agua purísima. 100% agua. El monarca mandó a llamar inmediatamente a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación a aquel misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de los ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído: ¿Milagro, Alteza? ¿Conjuro? ¿Alquimia, Majestad? Nada de eso, señor. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, Majestad. Eso es todo. No entiendo, dijo el rey. Tomemos por caso a Juan, empezó a explicar el ministro. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando preparaba a su familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponía agua en lugar de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino no se podría notar. Nadie se daría cuenta de la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, Majestad. Por un detalle. Todos pensaron lo mismo. Tienes hambre de saber, hambre de crecer, hambre de conocer, hambre de volar. Puede ser que hoy yo sea la teta que da la leche que aplaca tu hambre. Me parece fantástico que hoy quieras esta teta. Pero nunca te olvides de esto. No es la teta la que te alimenta. Es la leche. La esposa sorda. Nada más sentarme empecé a hablar. Aquel día tenía muy claro sobre qué quería trabajar. Mis discusiones con mi pareja. Me parece que Gabriela está de la cabeza. ¿De la qué? De la cabeza. Chiflada, volada, loca como una cabra. ¿Pero por qué lo dices? Porque llevamos toda la semana discutiendo por el tema de las vacaciones. Resulta que Gabriela quiere que pasemos todo el mes en Uruguay con sus padres, que nos han invitado. Y yo no quiero ir, porque preferiría pasar las vacaciones en Argentina, con un grupo de amigos del club. Yo sé que ella lo pasaría mucho mejor en Argentina, pero está empeñada con lo de Uruguay. Y si hay algo que a mí me saca de quicio, es que Gabriela se empecine con algo. Cuanto más la veo así, más tozudo me pongo yo. Hasta que llega un momento en que no puedo seguir hablando con ella porque tengo la sensación de que es absolutamente incapaz de abrir su mente y escuchar otras opiniones. ¿Y por qué ella prefiere ir a Uruguay? Por nada, es un capaz.